Vamos a saludarlo, vamos a darle los buenos días. Lo tenemos en línea ya a Dardo Alonso, vicepresidente de Federación Agraria Filial Tandil. Buen día, Dardo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, a vos y a toda tu audiencia. Bien, Dardo, bueno, tomábamos conocimiento ya desde hace algunos días y bueno, en el día de ayer hubo ya un comunicado por parte del Consejo Deliberante de lo que es un proyecto de georreferenciación de los caminos rurales. Estuvieron conversando ustedes ayer en el Consejo Deliberante. Sí, tuvimos nosotros y otras entidades, colegas, y también un representante de la cooperativa Vial, así que sí. Sí, ahí nos plantearon la inquietud, parece interesante. Fundamentalmente, la idea es lograr una georreferenciación de todos los establecimientos para ubicación, ya sea para cuando uno va a cargar cereal o hacienda o necesita una ambulancia o un servicio de bombero o un servicio de seguridad. La idea es interesante, así que bueno, había que ver un poco más el proyecto, cómo se financia, de dónde van a salir los recursos. Así que bueno, la idea es positiva y bueno, trataremos de trabajar en este tema. Esto se ha hecho ya en otros municipios, me parece, años anteriores. Yo he tomado conocimiento de esto. Sí, sí, no sé si en otros municipios. Sé que el SENASA tiene un servicio de localización para todo la vacunación y ubicación de todos los inmuebles rurales. No sé si se puede trabajar la experiencia que tienen ellos en este aspecto, o bueno, no sé, habría que hablar con ellos, ¿no? Esta es una primera conversación que ustedes han tenido. Bueno, evidentemente están de acuerdo en esto y como vos decías, hay que ver de dónde van a salir los fondos para llevarlo adelante. ¿Tuvieron alguna conversación con respecto a si la georreferenciación va a ser con algún tipo de patente, podríamos decir, o cartelería, señalética? Sí, la idea sería en chapas perforadas, sería un caso similar en el cual se usa para la identificación de todas las casas aquí en la ciudad, ¿no? Sería eso el lugar de identificación, ¿no? Por eso, si de acuerdo al tamaño de las explotaciones, hay muchas explotaciones que tienen varias entradas, claro. Y bueno, hay que ver un poco después la letra chica, ¿no? Pero bueno, ahora también se ha incrementado mucho el comercio virtual, así sí. Que bueno, es importante tener una buena localización de los establecimientos, ¿no? Inclusive a veces en algunos sectores no hay señal, así que bueno. Claro, se complica. Se complica. Dardo, con respecto a esta georreferenciación, ¿también va a traer, si se concreta, una mejora en lo que tiene que ver con la patrulla rural? Es importante porque a veces vienen efectivos de otras localidades y nunca conocen bien los campos. Sí, creo que sí, que es muy positivo. Y con respecto a eso, te meto otro tema, que ayer después a la tarde tuvimos otra reunión en la cual estuvo el ministro Berni y el ministro Rodríguez, en el cual se anunció la creación de la escuela de policías rurales, en el cual el año que viene la idea es, aparte de los 10.000 aspirantes en policías comunes, crear destinar 1.000 policías, es crear la escuela de capacitación en delitos rurales. Así que nos pareció muy buena esa idea y un poco viene concatenado con tu pregunta. También prometieron 100 camionetas 4x4, capacitación de los efectivos, y también de alguna manera se tiró un tema de algo parecido que se anunció acá en Tandil, que sería estaría trabajando la provincia en algún tema de georreferenciación también. ¿También estaría la provincia en esto? Estaría trabajando la provincia en este aspecto, el tema que lo comentó ayer, comentaron los ministros Berni y Javier Rodríguez. Recordemos que Javier Rodríguez es el ministro de Asuntos... se llama Agricultura ahora o Asuntos Agropecuarios de la provincia de Buenos Aires. Ha estado aquí en Tandil, ha estado de visita. Sí. Y esto es muy interesante lo que estás contando, Dardo. ¿Y esto dieron alguna fecha? ¿Cuándo se pondría en marcha? ¿Cómo sería esta capacitación? Y ya este año empiezan a hacer la inscripción, inclusive convocaron a las entidades que de alguna manera desde el medio local consigamos aspirantes, así esos aspirantes una vez que se reciban puedan quedar en la zona, ¿no? Claro, sería Uno de los grandes interesante. problemas que tenemos en la patrulla rural es que la falta de efectivos es crónico y bueno, de todas las camadas que salen de la policía, en su mayoría van directamente al conurbano y después muchos de esos aspirantes nuevos no les gusta ese ambiente y bueno, desertan. Y Claro. bueno, sería importante tener policías que conozcan el medio, la ubicación y la población rural, ¿no? ¿Cómo estamos en el tema de seguridad aquí en nuestro partido de Tandil, en lo que es la seguridad rural en este momento, Dardo? Bastante normal, el gran problema es la falta de efectivo, ¿no? Claro. Hace poco mandamos una nota, bueno, también cuando nos visitó el ministro Javier Rodríguez, una de las cosas que siempre pedimos es la incorporación de más personal, pero bueno, ese es un problema general en toda la provincia, ¿no? No hay suficiente cantidad de efectivo y si lo hay, lo derivan directamente a los centros urbanos que están más concentrados y que según ellos son más prioritarios que la seguridad rural. También, bueno, tenemos una preocupación, bueno, los fondos que le destinan del municipio creo que son bastante insuficientes, pero bueno, tenemos que considerar que estamos en una pandemia, pero bueno, realmente lo que está destinando el municipio de Tandil es bastante poco para el mantenimiento de las patrullas rurales, ¿no? ¿Y esto desde cuándo viene así, Dardo? Desde hace mucho tiempo viene así. Pero hay algo estipulado, debe ser un porcentaje, es lo que baja de No, nunca un provincia. porcentaje, es un monto estipulado de forma unilateral por el municipio. Y bueno, recién pagaron enero, así que nos asignaron 260 mil pesos mensuales, creo que es una cifra muy exigua para lo que recauda en concepto de seguridad. El municipio el año pasado recaudó más de 33 millones de pesos y destinó 1.800.000 anualmente para el mantenimiento de la patrulla. Este año nos va a dar 260 mil pesos por mes y calculamos que van a recaudar más de 40 millones de pesos. Pero bueno, hay que seguir tratando de tener un poco de imaginación pero ya hay camionetas que tienen 500, 600 y 700 mil kilómetros, Claro. hay alguna rota, y bueno, creo que esa cifra es muy exigua y el productor aportó y el municipio cobró, pero bueno, evidentemente lo derivan para otras prioridades. Esa tasa de seguridad, ¿ustedes la se paga en con qué factura? Con la tasa de conservación de la red vial, el 30%. Con la de Y para que conservación. tenga una idea, la cooperativa vial por el mantenimiento tenía el 70% y ahora le dieron el mantenimiento de los caminos de Gardel y Vela y bueno, le dieron 10 puntos más, llegó al 80%. Claro. Si nosotros pudiéramos tener alrededor del 40, 50% de esa tasa, podríamos tener dos o tres camionetas por año y no tenemos que andar teniendo las restricciones que tenemos en este caso. Claro, sí, es una cuestión de recursos específicamente. Dardo, pasando a otro tema, va a haber a partir de la Federación Agraria, el Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna, un programa de capacitación a distancia. Vos me mandabas el flyer, aparentemente parece algo muy interesante, habla de calidad nutritiva de pasturas. Sí, bueno, eso es la Fundación Fortalecer, que es la Fundación de Federación Agraria, que dicta cursos virtuales, que es la gran novedad de este Sí. año, ¿no? Que, bueno, que es mucho más económico, más cómodo para los aspirantes. Sí, eso va a ser en los próximos días. Ya ha habido varios casos, varios cursos, perdón, Sí. de diferentes temas. Hace poco estuvimos en una charla de la utilización de drones para el control de las pasturas. Y también la filial también está organizando una charla virtual sobre clima con Sierra, que es un meteorólogo muy conocido, Sí. el día 29 de julio, donde nos va a hablar de las perspectivas climáticas del próximo ciclo agrícola. Ajá. Ah, esa charla con Sierra me decís que va a ser el 29 de julio. Estoy dando la primicia. Sí, sí, la primicia. De forma virtual. Virtual, sí, sí, todo. Uh-huh. Interesante. Siempre hay una buena calidad de los disertantes con distintas temáticas, ¿no? Uh-huh. En su momento nos visitó Sergiaro, y bueno, este año también hicimos una de dron con un especialista de acá del INTA. Uh-huh. Y bueno, ahora está este curso de pastura, y hace poco tiempo hicieron uno de ATA. Cada vez que tengamos esos cursos te los vamos a ir alcanzando, así los vas difundiendo a toda tu audiencia. Sí, sí, muy muy interesante, porque bueno, este que hablamos de calidad nutritiva de pasturas, bueno, por supuesto la modalidad es online, dura 3 semanas, se van a entregar certificados. Bueno, toda la posibilidad de tener un curso de calidad, en este caso quien lo va a dictar, el docente es el ingeniero agrónomo Master Science, doctor Juan Ramón Insúa. Producción y utilización de pasturas, nutrición animal, realmente, bueno, pertenece a la Universidad Nacional de Mar del Plata y al CONICET INTA Balcarce. Así que, bueno, la posibilidad de tener un programa de capacitación a distancias, en este caso, que dura 3 semanas y de forma gratuita. Como vos decías, sí, una nueva modalidad que permite a muchos, a quien tenga una computadora y la conexión, no tener que viajar y poder hacerlo, en este caso, a través de la Fundación Fortalecer de la Federación Agraria Argentina, hacerlo de manera gratuita. Claro, bueno, también con el auspicio del IPCBA, ¿no? Sí, este también. Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna, que, bueno, hemos hecho varias jornadas, inclusive alguna jornada a campo memorable hace varios años. Sí. Y también te digo que de la Fundación Fortalecer, hace poco tiempo renové nuevamente el cargo y voy a tener ese cargo de secretario durante 3 años más. Bien, bien. Seguiremos trabajando. Sí, con sí, muchas ideas y con el mensaje que nos dio el presidente, que se está tratando de tomar contacto con gente del BID para seguir brindando este tipo de actividades con profesionales de alto nivel que sean de interés. Temática para todos los productores agropecuarios. Y con la posibilidad, ¿no?, de esta modalidad que ha tomado auge a partir de la pandemia y que tiene que ver con poder hacer estos cursos online, ¿no? Y esto le permite a muchos, al no tener que viajar, la posibilidad de hacerlo. Claro, inclusive es un ahorro importante de costo. Enorme. Mediático y de movimiento, de tiempo. Uh-huh. Porque normalmente hay muchos gente o productores de agropecuario que uno de los insumos que menos tiene es el tiempo. Sí. ¿No? Y prácticamente de un teléfono, una computadora en tu casa o en algún escritorio, lo podés hacer de forma más cómoda y ágil. Bien. Y bueno, con profesionales de alto nivel. Realmente una muy muy buena iniciativa. Dardo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que nos hayas atendido tan temprano. Yo sé que vos te levantás muy temprano, pero bueno, igual. Muchísimas gracias. Y quedamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias a vos y a toda tu audiencia por el espacio que nos da para difundir las cosas que estamos haciendo. Un abrazo. Igualmente.